FM Génesis de San Nicolás, DBN Nacional, FM Poder de Rosario, Radio Más 99.5 de Bernardo de Irigoyen, Misiones, FM Bañado 101.7 de Bañado de Ovanta, provincia de Catamarca, Radio Cumbre 105.1 de Mendoza, Radio Libertad, Revolucionando Latinoamérica, Ciudad de México. Fandodge, radio online Ciudad de Ituzaingó. Radio El Árbol Digital, provincia de San Juan. Radio News CBA, Radio Mix CBA. Ambas de Córdoba Capital. Roda FM, de Curuzú Cuatiá, Corrientes. FM Ciudad 97.3 MHz, ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. Abrimos una ventana entre usted y nosotros para hablar de lo que sentimos. Este es nuestro segmento de opinión. Estamos en contacto por Skype con Pancho Benard, Francisco Benard, el doctor Francisco Benard, que tiene algo muy importante para decirnos. Adelante, Pancho. Bueno, estoy sumamente preocupado por el llamado genocidio argentino. Sí. La palabra genocidio es una palabra que espanta, que nunca habríamos deseado que la Argentina hubiera llegado a situaciones de inhumanidad, porque la inhumanidad con los humanos es algo espantoso. La inhumanidad conlleva odio. Sí, señor. Y eso es lo que está ocurriendo con los llamados presos políticos. Son personas de 70, 80 y hasta 93 años. Pero la más vieja tiene 99, pero a esa le dieron prisión domiciliaria. La organización Justicia y Concordia viene reclamándole a la Corte Suprema, a los jueces y al presidente, que es imperiosa la necesidad de que estos viejitos indefensos, y yo digo que son indefensos, porque yo tengo mi madre que tiene esa edad y no mata a nadie. Sí. El problema ahora, mi querido, es que se está extendiendo el COVID. Dentro de eso hay gente que ya, a pesar de los reclamos y reclamos, están comenzando a morir. Ya son casi 30 detenidos. Pero, ¿sabes lo grave? Algunos usan pañales. Hay gente que está en silla de ruedas. Gente que camina gracias a sus bastones. Gente que necesita ir a un baño. Pero son baños, no reúnen, son 20, 30 y tienen solamente un baño. Qué barbaridad, ¿eh? Esto no tiene nombre. Y los argentinos estamos mirando esto y sin ningún tipo de contemplación, sin ningún tipo de caridad cristiana. Yo, como abogado, entiendo que la pena tiene que ser digna. Yo no pongo a una persona en la cárcel para matarla. Yo pongo a la persona en la cárcel que se ha merecido una pena acorde con algún delito cometido. Pero este acá, que de los cientos y cientos de detenidos, septuagenarios, octogenarios, nonagenarios, hay muy pocos, 70 creo, o 70 y pico, que tienen sentencia definitiva. El resto, ahí está, en el gran problema de cómo se han manejado estos juicios, que son interminables, con prisiones preventivas que ya excedieron el tiempo que marca la ley, que es de 3 años. Lo grave, y ya se lo ha venido anunciando eso, es que lo gravísimo, es que sigan muriendo. Empezamos con uno ayer que murió con un problema pulmonar, y hay una larga lista que espera los resultados de los hisopados. Yo te quiero pedir, sin abusar de tu generosidad, si esto lo podemos difundir en forma permanente. No puede ser que el pueblo argentino sea tan animal. No digo el pueblo, los gobernantes. Yo no sé qué es lo que buscan. Esto es un verdadero genocidio. Es una masacre humana, calidad cristiana. Yo te diría, y dentro de este contexto de cosas, siempre hay personas buenas. Graciela Fernández Mejía, cuando se enteró que el capitán Assis tenía cáncer, ella misma dijo: estoy de acuerdo con que vaya a su casa, a su domicilio, que sea atendido, para que sea atendido con dignidad y muera con dignidad. Estos abuelitos los quieren hacer morir como animales. No tiene. Esto algún día la historia va a escribir la verdad. No sé, que estoy realmente triste. Me parece triste que yo a esta altura de mi vida tenga que estar. No puedo creer, con pañales, en silla de ruedas. No tienen baño. ¿Qué quieren? Matarlos en vida. Es que ya nos están matando en vida. Nos están llenando de sufrimiento, sufrimiento, sufrimiento, odio, odio y odio. Esto se tiene que acabar, y yo ya dentro de, en cualquier momento, escribo una carta al Papa Francisco. Yo tengo el mail del obispo Carter. Carter ahora no está tan al lado del Papa, pero él recibe en el Vaticano mis mails, porque no me vienen nunca rebotados. Lo voy a mandar con copia a la Nunciatura y con copia a la Conferencia Episcopal. Son los que siempre reciben mis mails. Y a Sergio Rubín, que es un periodista muy cercano al Papa. Yo siempre a ellos estos temas se los pongo, así que supongo que algunos se tomará el corazón y dirá, esto no puede ser. No puede ser que el Papa admita esto. El Papa, cuando mueren los africanos, cuando quieren ingresar de África. A ver, tenemos un problema. Ah. Y él se pone triste. Y no se pone triste por estos pobres ancianos. Cree que el problema se va a terminar mandándole unos 50 rosarios. No. Si es posible, mándame la grabación esta, porque yo la voy a hacer una página en los Estados Unidos. Puede ser. Como la grabación de este momento que estamos grabando contigo, ¿no? Sí. Perfecto, sí, cómo no. ¿Cómo no, Pancho? Mándamela, que yo la saco en Miami. Perfecto. Y ahí la lee medio mundo. Bien. ¿En Miami dónde? Mándamela. Pancho, ¿en Radio Miami Internacional? Ahí no, vas. Ah. En Prisionero en Argentina. Ah, perfecto. Correcto. Bien, bien. Muy bien. Correcto. Gracias, Jorge. Entendido. No puede ser. No puede ser, estoy triste. Nos seguimos viendo. Gracias, Pancho. Y como siempre, aquí tenés un micrófono abierto para lo que quieras transmitir. Sí. Yo sé que sos muy humano, muy, una persona sensible. Por eso recurro a ti. Gracias, Pancho. Gracias. Gracias. Un abrazo grande, hasta cualquier momento. Un abrazo. Chao, hijo. ¿Haces lo que él quiere para que no se enoje? Si te dice que no, es no. No la obligues. Se pone agresivo cuando te pones linda y dice que es porque te cuida. ¿La amenazas para que no te deje? No lo hagas. No somos dueños de nadie. No quiere que trabajes, ¿no? Dice que es mejor que te quedes en casa. Le hablas mal de sus amigos, de su familia. No lo hagas. No la alejes de su gente. ¿Se pone nervioso cuando no le contestas rápido los mensajes? ¿Un insulto? ¿Un empujón? Que se arrepienta y te pida perdón no sirve. Eso es violencia contra las mujeres. Juntos podemos frenarla. Llama al 144. Gratis. Las 24 horas y en todo el país. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. En Mar del Plata, hoy habrá 11 grados de temperatura máxima, con cielo algo nublado. Mañana martes, nublado con 9 grados de máxima y 4 de mínima. El miércoles, despejado. 10 grados será la máxima, 4 la mínima. El jueves, nublado. 11 grados de máxima y 4 grados de mínima. El viernes, nublado con 12 grados de máxima, 7 de mínima. Y el sábado, nublado con algunas precipitaciones, 11 grados de máxima, 8 grados de temperatura mínima. Pasamos a La Plata. Allí la máxima será hoy de 14 grados, con cielo nublado. Mañana martes despejado, 10 grados de máxima, 4 grados de mínima. El miércoles despejado con 11 grados de máxima, 4 de mínima. El jueves despejado con 12 grados de máxima, 7 grados de mínima. El viernes nublado con 14 de máxima, 10 de mínima. Y el sábado nublado con 17 grados de máxima y 12 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a San Juan, donde la temperatura máxima será hoy de 14 grados con cielo despejado. Mañana martes despejado con 14 grados de máxima, 3 de mínima. El miércoles 17 grados de máxima, 5 grados de mínima. y cielo despejado. El jueves nublado, con 19 de máxima, 5 de mínima. El viernes, ligeramente nublado, con 17 grados de máxima, 7 grados de mínima. Y el sábado, despejado, con 23 grados de máxima y 9 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Rosario. Allí la temperatura máxima hoy estará en los 18 grados, con cielo nublado. Mañana martes, despejado, con 13 grados de máxima, 3 grados de mínima. El miércoles, despejado, con 14 grados de máxima y 2 de mínima. El jueves, parcialmente nublado, 15 grados la máxima, 3 grados la mínima. El viernes, 17 grados de máxima, 7 grados de mínima. Y el sábado, parcialmente nublado, 22 grados de máxima y 10 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Salta. En Salta, la temperatura máxima hoy será de 26 grados con cielo despejado. Mañana martes también despejado con 14 grados de máxima, 3 de mínima. El miércoles despejado con 15 grados de máxima, 1 grado de mínima. El jueves nublado con 18 grados de máxima, 2 grados de mínima. El viernes despejado con 23 grados de máxima, 4 grados de mínima. Y el sábado despejado con 27 grados de máxima y 10 grados de temperatura mínima. Dejamos Salta y pasamos a Neuquén. Allí la temperatura máxima hoy será de 9 grados con cielo despejado. Mañana martes despejado con 10 grados de máxima, 1 grado de mínima. El miércoles ligeramente nublado, 10 grados de máxima, 2 de mínima. El jueves nublado, 15 grados la máxima, 4 grados la mínima. El viernes nublado con 13 grados de máxima, 6 de mínima. Y el sábado también nublado con 13 grados de máxima, 7 grados de temperatura mínima. Ahora vamos con Córdoba. Allí la máxima hoy estará en 14 grados con cielo despejado. Mañana miércoles despejado con 14 grados de máxima, 3 grados de mínima. El jueves, ligeramente nublado, con 19 grados de máxima, 5 de mínima. El viernes, algo nublado, 19 grados de máxima, 7 de mínima. El sábado, ligeramente nublado, 26 grados la máxima, 9 grados la mínima. El domingo, nublado, con 20 grados de máxima y 13 grados de temperatura mínima. Ahora vamos con el tiempo en Bahía Blanca. Hoy la máxima será de 9 grados con cielo ligeramente nublado. Mañana el cielo estará despejado con 10 grados de máxima y 2 de mínima. El miércoles algo nublado, 13 grados la máxima, 3 grados la mínima. El jueves nublado con 12 grados de máxima, 6 de mínima. El viernes nublado con 15 grados de máxima, 7 de mínima. El sábado 15 grados de máxima, 8 grados de mínima. El domingo despejado, 17 grados de máxima, 9 grados de mínima. Pasamos ahora a Mendoza. Allí la máxima hoy estará en 11 grados con cielo ligeramente nublado. Mañana el cielo estará despejado con 10 grados de máxima, 2 grados de mínima. El miércoles despejado con 13 de máxima, 3 grados de mínima. El jueves seguirá despejado con 14 grados de máxima y 3 grados de mínima. El viernes ligeramente nublado, 14 grados la máxima, 5 grados la mínima. El sábado ligeramente nublado con 19 grados de máxima y 6 de mínima. Y el domingo despejado con 15 grados de máxima y 8 grados de temperatura mínima. en Buenos Aires. Vamos cerrando ya este tramo dedicado a los pronósticos. Hoy el cielo estará nublado con 14 grados de máxima y 10 grados de mínima. Mañana despejado con 11 grados de máxima, 6 de mínima. El miércoles despejado con 10 grados de máxima, 7 grados de mínima. El jueves despejado con 13 grados de máxima, 8 grados de mínima. El viernes nublado, 12 grados de máxima, 10 de mínima. El sábado nublado con 17 grados de máxima, 12 de mínima. Y el domingo nublado con 18 grados de máxima y 14 grados de temperatura mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo, una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.